Grande, fuerte y guapo es, que parece un Hércules. Tiene un corazón de oro y enorme, más y más. Cuando empieza a jugar, se convierte en huracán. Es un niño diferente y se dice listo cas. No sé cómo puede haber un gran niño como él, tan bonito, hermoso, y lo puedo amar. No sé cómo puede haber un gran niño como él, es mi hijo, una realidad. Con tus carros jugarás, en la compu ganarás. Nada te detiene y a tus metas llegarás. Al llegar del cielo aquí, con mi amor yo te cubrí. De Dios eres un regalo y siempre te voy a amar. No sé cómo puede haber y lo puedo amar. No sé cómo puede haber un gran niño como él, es mi hijo, una realidad, una realidad, una realidad. Tiene que serlo. Mi hijo chiquito es muy bonito, mi hijo chiquito es Fernandito, mi hijo. Te quiero mucho, papi, chiquito. A mi familia y a ti.